¿Qué está pasando ahora? No eres la de antes. No me miras de frente, te siento distante. Me dices la rutina que te está matando. Si es cuestiones de trabajo, creo que no es tanto. Me tienes algo que contar. Ya somos grandes, no me ocultes nada. Ese teléfono, esa dirección, las citas bien marcadas de un fuerte color. Presiento que ese hombre está llevándose lo mejor de mí. Yo no sabía todo, amor, pues tu cartera me contó y descubrí que hay otro hombre en tu corazón. Solo un hombre que rodea por tu mente, solo un hombre. Lo triste es que ese no soy yo, no. Es un ladrón que me robó, no. Tus caricias y el misterio de tu amor. Solo un hombre, quien se lleva lo que quiero. Solo un hombre, que cuide bien tu corazón, no. Si no lo supe cuidar yo, no. Se lleva todo de mi vida y quedo yo vacío. Me tienes algo que contar. Ya somos grandes, no me ocultes nada. Ese teléfono, esa dirección, las citas bien marcadas de un fuerte color. Presiento que ese hombre está llevándose lo mejor de mí. Yo no sabía todo, amor, pues tu cartera me contó y descubrí que hay otro hombre en tu corazón.